casualidad que nos encontramos hoy en este día. Si vieras anoche, soñé de ti. Que me acariciabas y me despertabas con tus amores. Qué casualidad encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro, ¿cómo has estado? Si vieras que venía pensando en ti, ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino. Qué casualidad, qué casualidad. Hace mucho tiempo que no te miro, ¿cómo has estado? Si vieras que venía pensando en ti, ahora que estamos, me da tanto gusto, sería el destino. Qué casualidad, qué casualidad.